Exposición grupal de los recursos para el debate presencial. Ingresen al enlace del foro habilitado en el entorno virtual del curso. Argumenten brevemente la tesis central de la corriente elegida. Adjunten videos, música, textos, dibujos, etcétera, lo que deseen para ejemplificar las investigaciones que han hecho sobre la corriente epistemológica elegida.